Bar La Loba en Pedrajas de San Esteban. Ven a desayunar con nosotros. Abrimos desde las 5 de la mañana hasta cierre. Disfruta de nuestras especialidades en torreznos, conejo y nuestras espectaculares tapas y pinchos. Además, los domingos ven a probar nuestra paella. Abierto de lunes a domingo en la Avenida España número 73. Bar La Loba en Pedrajas de San Esteban. Café Felice, tu punto de encuentro en Pedrajas. Copas, cafés y el mejor ambiente. Ven a disfrutar de los conciertos de flamenco, rock o indie que organizamos habitualmente. Síguenos en Facebook para enterarte de todos. Te esperamos en la calle Real Vieja 4. Café Felice, en Pedrajas de San Esteban. ¿No dispones de gas natural? Hermanos Archiles son colaboradores de Redexis Gas y ofrecen la instalación de gas comunitaria o particular con una caldera de condensación. Realizamos certificados de gas. Benefíciate de los grandes descuentos que ofrecemos por pasarte al gas natural o cambiar tu caldera. Hermanos Archiles, fontanería, calefacción y gas. Visítanos en Medina del Campo en la calle Valladolid 61. Pídenos presupuesto en www.hermanosarchiles.es o llámanos al 983 80 15 17. Radio Pedrajas 98.4 FM, La Guerras y sus Mundos. Dirige Sonia Cabrejas. En el control técnico, Óscar Olmos. Las cosas no vienen solas. Hay que salir a buscarlas, arriesgarse, perderse en la incertidumbre, aunque eso te dé miedo. Tienes que apostar por ti, creer en lo que haces, no comprometerte con nadie. Si quieres aventuras, sal a buscarlas. Si deseas conocer gente nueva, muévete a hacerlo. Haciendo las cosas para ti, puedes tener la capacidad de hacerlas para los demás. Solo tú puedes conseguir que las cosas sean importantes. Diviértete con lo que haces, ríete a carcajadas de tus propios pensamientos. Haz lo que tu corazón te dicte en cada momento. Eso te hará tener seguridad en ti mismo. Abre tu mente a todo lo que llegue. Total, nadie va a vivir tu vida por ti. Si tú eres feliz, podrás hacer feliz a los que te rodean. Respeto, valor, coraje, pasión, educación, principios, objetivos, sueños, humildad, humanidad, hospitalidad. Si tienes esto, lo tienes todo. No hay nadie mejor que tú para hacer lo que quieres hacer. ¿Y sabes cuándo es el momento? Ahora. Buenos días, queridos oyentes. Comenzamos este mes de octubre, aquí, el programa La Guerra y sus Mundos. Y vamos a comenzar esta nueva temporada con José Andrés Herranz. Le voy a definir como el hombre que ha conseguido dar a la palabra vecino un nuevo significado. Vecino, extensión de la familia en la calle. Buenos días, José Andrés. Buenos días. Vienes de Valladolid, eres de Valladolid. Soy de Valladolid, soy del barrio España, vivo en Valladolid. Escuchar barrio España en Valladolid, automáticamente pensamos en camellos, drogas, gitanos, en un barrio conflictivo en general. ¿Cómo tú has puesto tu mirada en personas con las que cualquiera nos identificamos y que rompen todos estos estereotipos? Principalmente porque soy del barrio España. Entonces, Hay algo maravilloso, y es que cuando uno no necesita demostrar nada a nadie y además es feliz donde vive, tiene que poner en valor todo aquello que la gente no resalta, sino que resalta por el mero hecho de vender periódicos o de vender espacios y publicidad, como ese barrio terrorífico que casi has planteado, ¿no? Entonces el barrio España tiene otra serie de virtudes, ¿no? Posiblemente hay veces que ponemos el foco en la que más llama la atención y lo que produce más ventas. Pero en cambio, bueno, pues ahí hay 3.000 familias que casi como en este pueblo viven en un poquito más allá del río, alejados de la ciudad, y en donde se pueden hacer cosas maravillosas. Tienes unas bases para este proyecto que llevas. ¿Cuántos años haciendo allí? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el proyecto? Bueno, yo soy una pieza de un puzzle. No, a mí, yo no soy de ego muy excesivo, entonces al final solamente soy una pieza de un puzzle de un montón de gente de ese barrio y de la propia ciudad, que en un momento dado decide darle la vuelta al barrio a través de sus bases sociales, y sus bases sociales son los vecinos, e intentando hacer cosas que a lo mejor no se venían haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues allá por el año 2009 aproximadamente, con una asociación de vecinos que estaba más o menos fallida o que no funcionaba, le damos la vuelta y empezamos a intentar ver qué se puede hacer desde la base, desde la acción social, sin olvidar el tener que hacer bolillos o tener que hacer otro tipo de talleres, pero haciendo cosas que realmente hagan que ese barrio empiece a coger luz más allá de la que dicen algunos medios de comunicación. Entonces en el año 2009 empezamos a funcionar, y eso nos ha llevado hasta hoy, moviendo y patrocinando una serie de proyectos que han saltado el propio barrio. Yo creo que ya son proyectos que no solamente son de ciudad, sino que se han convertido en proyectos que se están viendo a nivel nacional. ¿Qué es lo que, en qué consiste exactamente todo lo que hacéis ahí? Que son muchas cosas. Pero cuéntanos me gustaría que nos contases el cambio, o sea, la evolución de lo que había o de cómo estaba el barrio, en qué situación estaba, a lo que se está convirtiendo o es ahora mismo. Mira, yo creo que lo fundamental es que eso que tú has dibujado cuando me has presentado se va borrando, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Lo más importante es que poquito a poco, porque las transformaciones de este tipo llevan mucho tiempo, la gente pasea más tranquilamente por el barrio. Hemos conseguido pues que Fran y sus perversos o determinada gente de la ciudad que simplemente no conocía el barrio España lo vaya conociendo, ¿no? Entonces son procesos que tardas mucho, pero yo creo que lo más importante que se ha conseguido que se hable del barrio España de otra manera, y que esa manera que has tenido de decir que es el barrio España y que posiblemente todavía se mantenga en algunas reflexiones en la ciudad se vaya borrando. Yo creo que eso es lo que perseguimos, ¿no? En el fondo, hemos intentado hacer todo un trabajo que nos permita integrar a la ciudad en el barrio. Porque hasta ahora, lo que hemos tenido en ese barrio ha sido determinados políticos que lo único que han hecho ha sido hacer grandes estructuras y grandes inversiones hablando del barrio España, pero que a poquito que te des una vuelta solo han hecho una cosa: rodear el barrio, encapsularlo y dejar el barrio España ahí metido, y a su alrededor sitios y cosas muy bonitas, pero el barrio España lo dejaron ahí. Bueno, pues yo creo que eso es lo que hemos ido consiguiendo poco a poco. Todavía nos queda mucho trabajo, pero bueno, por lo menos ya cuando hablamos de entre líneas, hablamos de entre vecinos, hablamos de entre huertos, hablamos de las encajeras que el día 20 van a hacer su encuentro nacional en el barrio España, pues ya hablamos en otro tono, de otra manera, y yo creo que incluso resaltando valores que hasta ahora de ese barrio nadie resaltaba. Hay cuatro puntos en los que tú te basas este proyecto, que es en compromiso, autogestión, sostenibilidad y solidaridad. Uh-huh. La asociación Uniones Geva, que es la asociación de la que nos has hablado, ahora mismo cuéntanos cómo funciona, porque yo, para que sepáis, José Andrés hizo una charla TED, de gente de salón, yo no le conocía y me impactó mucho su charla. Me parece que ver al vecino como una extensión de la familia en la calle es que es real, y es algo que se va perdiendo de todas maneras. Yo creo que se va perdiendo, porque antes se vivía así, o sea, los vecinos en los barrios. Yo he vivido muchos años en Las Delicias, porque yo soy de Pedrajas, pero he vivido en Las Delicias, y éramos como familia, todos. Y eso ya se va perdiendo, pero se va perdiendo también en los pueblos, casi, ¿eh? Si me apuras. Me refiero que el contacto se va perdiendo mucho. Pero la autogestión de cómo habéis hecho todas estas cosas, la biblioteca, a mí me gustaría que me contaras cómo surge, cómo se ha renovado esa biblioteca, de cómo estaba y a dónde habéis llegado, el encuentro de bolillos, que seguramente mucha gente nos esté escuchando, incluso vaya a ellos y lo conozca, el entrehuertos, todo eso, la despensa solidaria. Quiero que nos vayas contando todas esas cosas que la gente desconoce, por lo menos aquí desconoce, y habrá mucha gente que lo desconozca, y nos vayas contando cómo se autogestiona todo eso, cómo lo autogestionáis. Pues mira, a ver, que eso nos va a llevar tiempo, pero por intentar resumirlo y que se entienda, había un objetivo principal cuando entramos en el año 2009, y era cómo conseguir que el barrio se abriera, cómo conseguir que los vecinos de Valladolid pudieran entrar a ese barrio, se dieran una vuelta y no tuvieran ningún problema para hacerlo. Con lo cual, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era trabajar internamente con el barrio, pero sobre todo hacer cosas que provocaran que la gente pasara al barrio, ¿no? Y que viera por sí qué se pueden hacer en el barrio. Ahí contamos con algo maravilloso, que son los vecinos, ¿no? Yo siempre digo que el barrio España tiene algo maravilloso que posiblemente tengan otros barrios, pero que en nuestro caso además se amplifica, y es que, por desgracia, las construcciones verticales han provocado que el barrio es la escalera. Nosotros la escalera la tenemos en la acera. Entonces, claro, nuestra gente se comunica a través de la acera, ¿no? Y en verano sacan su silla y tienen sus charlas, y somos los vecinos de siempre. Eso es bueno y malo. Cuando pasa algo, pasa en la acera, y cuando pasa la acera, pasa en la calle, y cuando pasa en la calle se entera mucha gente. Cuando esto pasa en una escalera, en un bloque de pisos, pues se enteran del primero y del segundo, y con suerte el del quinto no. Bueno, pues esa es nuestra desgracia algunas veces. Y todo esto, que parece que me voy desvariando, lo que provoca también es que haya mucha relación entre los vecinos. Y entre determinados vecinos que, además, pues comparten principios y valores muy cercanos. Y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. ¿Y qué ponemos en marcha? Pues fijaros, lo primero que pusimos fue la bolilla. La bolilla es el encuentro de bolillos. Intentamos hacer un encuentro intergaláctico, pero la logística nos salía carísima. Y entonces dijimos, bueno, pues venga, vamos a ver cómo coño podemos hacer algo que llame la atención. Revisamos encuentros que había en toda España y veíamos que en invierno no había. Pues ese era el momento, había que hacerlo en invierno. Entonces nos inventamos aquello del encuentro invernal de bolilleras. Yo me acuerdo que al principio nadie se creía que esto fuera a salir. Bueno, pues el primer año metimos 787 mujeres de toda España a hacer bolillos en el polideportivo Rondilla, porque el barrio España no tiene ni polideportivo. Pero en ese momento, pues quitamos ese barrio, el polideportivo, y se convierte en el polideportivo del barrio España, y ahí hacemos el encuentro de bolillas. Ya vamos, creo que este año es el sexto encuentro que hacemos, y nunca hemos bajado de las 800 mujeres. Hemos conseguido que haya gente de Barcelona que ya viene y reparte todos los años, pero nos visitan de Galicia, de Andalucía, y bueno, esto al principio, y lo uno con lo de la sostenibilidad. Nosotros teníamos claro, y es algo que hemos manejado por bandera, hacer cosas que podamos hacer, sin necesidad de pedir nada a nadie. ¿Y por qué? Porque eso nos da libertad, para hacer lo que nos da la gana. ¿Y por qué así? Pues porque, por suerte o por desgracia, en la ciudad de Valladolid durante muchos años hemos tenido un personaje que todo el mundo llamaba alcalde, que nos provocó a funcionar así. Yo creo que además se lo tenemos que agradecer, porque a nosotros nos ayudó a decir, bueno, ¿cuánto vale un polideportivo? Así se hizo la primera bolilla. 1.350 euros. Pues vale. Hicimos una rifa y financiamos y pagamos el polideportivo. Cuando nos enteramos que el mismo polideportivo se alquilaba por, me parece que unos 75 euros para jugar un partido de balonmano o cosas por el estilo, pues nos parecía un poco de aquella manera. Estoy flipando, ¿de verdad? Pero hicimos el encuentro, pagamos lo que se nos pidió, más 1.000 euros que se nos pedía en concepto de fianza por si estropeábamos algo. Pero eso nos ayudó a demostrarnos que había cosas que no había que andar mendigando. Simplemente las pones en marcha, las haces y a tomar por el culo hablando mal y pronto. Y a partir de ahí empezamos a ver que había cosas que podíamos hacer y que no teníamos límites, ¿no? Yo creo que veíamos qué es lo segundo que pasa. Lo segundo que pasa es entre líneas. Nosotros teníamos un punto de lectura en el barrio España. El mismo personaje o aquellos que dependieran de él deciden que en un barrio como el barrio España mantener un punto de lectura es caro. Y el ratio de gente que va a leer no merece la pena mantener un salario allí, me parece que era de 4 horas o de 3 horas teniéndolo abierto, porque ¿para qué? En definitiva, la traducción es: ¿para qué quieren los gitanos leer más si posiblemente no vayan a leer? Bueno, pues nosotros nos enfrascamos en la misma película y decimos, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues vamos a hacer nuestra propia biblioteca. Le presentamos al ayuntamiento y le presentamos todo un proyecto en donde nos comprometíamos a poner una biblioteca a coste cero. Solo necesitábamos un espacio. Y el ayuntamiento no nos podía negar un espacio pequeño en un aula como era ese colegio cuando hay un montón de colectivos que tienen allí su propio espacio. Nosotros lo único que presentamos fue nuestro proyecto, igual que me imagino que el resto de colectivos, en donde solo pedíamos una cosa, que era unos mínimos libros para empezar. Y a partir de ahí nos inventamos el Intrelíneas, que era llenar determinados espacios de la ciudad de una caja, que era la caja de fruta que pintamos, en donde decíamos a la gente que dejara allí sus libros, nosotros los recogíamos y hacíamos nuestro especial punto de lectura, ¿no? En el fondo lo único que queríamos provocar es que el libro fuera una excusa. ¿Una excusa para qué? Para que los ciudadanos de Valladolid fueran allí, para que Perversos fuera allí, para que los actores de teatro que no tienen dónde actuar o dónde hacer sus ensayos vayan allí, donde la gente de música que no sabe dónde ensayar vayan allí. Bueno, pues con la excusa de los libros nos dieron un local, exactamente no sé los metros cuadrados que tiene, a lo mejor hasta Fran sabe más que yo, pero pues, tres veces esta sala, pero no es muy grande, ¿no? No, pues. Pero bueno, lo mejor fue que el ayuntamiento nos lo dio, seguramente porque nos lo tenía que dar, y la ayuda que nos dio entraba en una caja de folios de DIN A3, ¿no? Porque ahí nos dieron un montón de libros, me parece que son de premios de lectura que daba el ayuntamiento, ¿no? Eso es de ediciones de bolsillos, sí. Y de lo baratito, ¿no? Okay. Con lo cual empezamos con eso, con unos 53 libros. A día de hoy creo que andamos por encima de los 20.000 volúmenes dentro de la biblioteca, y fijaros, ahora ya no estamos pidiendo una biblioteca. Nuestra reclamación casi al ayuntamiento en estos momentos, incluso a la Junta, es: nos hemos convertido en un punto de lectura. Hacemos un montón de actividades que provocan y que intentan provocar que se lea. Vamos a los polideportivos, intentamos, hicimos otro proyecto de unir deporte y lectura llevando nuestros libros allí. Nos hemos convertido, yo creo que, en una cosa distinta a una biblioteca. Es una biblioteca libre, además. O sea, ahí simplemente el lector puede llevarse, simplemente con anotar el libro, se lo puede llevar, dejar otro a cambio si quiere o... Yo siempre digo lo mismo, solo exigimos una cosa, que lo lean. Si no lo van a leer, que no se lo lleven, porque en buena gana, ¿no? Qué cosa más rara para una biblioteca, ¿verdad? Entonces, bueno, fijaros, ahora mismo, ¿en qué situación estamos? En una situación que sigue siendo de autogestión, de solidaridad, porque son voluntarios los que lo gestionan, pero ahora lo que decimos es: no nos metan en el atolladero burocrático de qué son las bibliotecas. Nosotros no somos una biblioteca. Es verdad que posiblemente no podamos estar en la red de bibliotecas, pero creo que tenemos un espacio en donde podemos funcionar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que alguien nos eche una mano en esas 2 horas que tenemos siempre permanente de apertura. ¿Para qué? Para que también nuestros voluntarios puedan ir haciendo otras cosas. Con lo cual hemos ido dando un paso más y ahora ya tenemos un punto estable con volúmenes de libros suficientes en donde permanentemente se provoca esa situación de la lectura. ¿Qué más tenemos? Pues en el año... Cuéntalo de los vecinos, por favor, que me encanta. El de los vecinos, pero ¿cuál? ¿Entre vecinos? Ah, sí, no, eso iba. Sí, nosotros en el año 2011... intentando ver qué más se podía hacer, había un proyecto nacional que además gozaba de una financiación del 0,7 del IRPF, y la Federación de Vecinos, la Federación Antonio Machado de Vecinos, plantea la posibilidad de extraerse parte de ese proyecto a Valladolid, y se buscan determinados barrios que quieran tirar de ese proyecto. Bueno, pues nosotros nos ofrecimos y ellos entendieron que podía ser y se podía encajar en el barrio. Y en el año 2011 empezamos con el proyecto Entre Vecinos, y lo empezamos a ir modulando y ajustándolo a nuestras necesidades y a lo que entendíamos que se podía hacer. Por lo tanto, ¿qué es el proyecto Entre Vecinos? El proyecto Entre Vecinos es un proyecto social en donde, en un periodo de 4 meses, a aquellos que quieran trabajar, y solo a esos, y esas son parte de las cosas que fuimos modulando, nos comprometíamos a echarle una mano a encontrar trabajo. Lo enfocábamos a toda la ciudad y con un único profesional al frente, y el resto, todo voluntarios, nos poníamos a cronificar tu vida durante 4 meses, de tal manera que si tú te comprometes con nosotros y vienes 2 veces a la semana a estar con los voluntarios, a intentar encontrar trabajo y ayudarte en la formación que necesites, nosotros nos comprometemos a través de la despensa solidaria a que por lo menos en la alimentación básica y en los productos de higiene básicos te los lleves todas las semanas, cambiándolo por una moneda que nos inventamos, que era el vecino. Vas a recibir vecinos en función de tu esfuerzo y de tus necesidades viniendo al proyecto. Intentamos enfocar todo eso solo con una intención. Entendemos que solo queremos ayudar a aquellos que quieren trabajar. Cuando digo esto, hay gente que dice, bueno, mira, es que aunque no lo creamos, hay gente que no quiere trabajar. Y sí que entendemos que hay estructuras sociales suficientes como para actuar en ese tipo de actividades, pero nosotros nos queremos centrar en otro tipo de público. Y ahí arrancamos en el 2011. Nunca conseguimos una ayuda porque, lo digo, nosotros solo teníamos un profesional al frente, que a los profesionales yo entiendo que hay que pagarlos, porque los voluntarios le echamos ganas, pero los profesionales son los que nos van alumbrando, ¿no? Al ayuntamiento le pedimos durante, bueno, pues hasta que se fueron, bueno, hasta que los echamos, pues le fuimos pidiendo y nunca nos dieron la ayuda para la subvención de ese profesional, que era lo único que pedíamos. El resto, ya os digo, que era por voluntarios. Y nosotros seguimos funcionando. Al año y medio de estar funcionando, la Fundación La Caixa nos llama a Madrid y nos dan un premio nacional como uno de los proyectos a nivel nacional más interesantes que ellos habían valorado, compartiéndolo con otros 4 o 5 proyectos. Y a partir de ahí nos lo empezamos a creer, nos vamos viniendo arriba y seguimos tirando para adelante, ¿no? Ese premio iba con una dotación económica que nos permitió pagar por primera vez a ese profesional que estaba al frente, y que también nos obligó a ver qué coño podíamos hacer. ¿Por qué? Porque vivimos también una época en donde era muy difícil encontrar empleo, y muchas veces los empleos que encontrábamos pues no eran lo suficientemente dignos, ¿no? Había veces que la gente te llamaba a la asociación casi para decir, no, hombre, que se venga aquí, yo ya le daré algo, no sé qué. Y no, mire, perdón, y que nosotros, aquí la gente tiene que estar asegurada, tiene que tener unos mínimos y tal. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hicimos? Pusimos en marcha una cooperativa. Pusimos en marcha una cooperativa con la intención de que, aquellas personas a las que ya conocíamos, teníamos su itinerario, conocíamos cómo funcionaban, ver cómo podríamos ser capaces de ponerles en el mercado. Y nos pusimos a trabajar y tuvimos cierta suerte también. ¿Por qué? Pues porque la misma Fundación La Caixa, a través de una serie de premios que entregaban a nuevos emprendedores, y porque alguien nos presentó a ese premio, entendía que, bueno, pues que era como el ir cerrando el círculo de un proyecto social que nació y que veía soluciones. Y entonces ahí, en el año 2015, arrancamos con la cooperativa y empezamos a funcionar como cooperativa y a dar empleo, ¿no? Nos centrábamos en temas muy básicos, como era la limpieza, la ayuda a domicilio, la asistencia personal, temas de construcción, pequeños temas de construcción que tenían que ver en preparar viviendas para discapacitados, para ancianos y demás. Bueno, ahí fuimos metiendo a gente que nosotros veíamos la cooperativa como una herramienta que podía ser usada por todo aquel que quisiera usar la herramienta, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con que al final tenemos una gestoría. Yo creo que se ha convertido en un cajón desastre que permite que gente que este sistema de la cooperativa le puede venir bien, bueno, pues va funcionando. Y ahí estamos, luchando todos los días. Yo siempre digo lo mismo, no hemos cerrado, no nos hemos descapitalizado. Y tenemos algo maravilloso, como nuestro consejo de administración, que somos todos unos ácratas del carajo. Lo único que exige no es beneficios, sino que nuestro beneficio es tener contratos. Bueno, pues al día de hoy mantenemos nuestra economía saneada, no tenemos excesivos contratos, pero bueno, tenemos alrededor de unas 25 personas que, no con contratos de 8 horas, pero sí con contratos de media jornada y demás, bueno, pues tienen su trabajo por primera vez. hemos ido, vamos, por primera vez, tienen un contrato. Hemos ido encontrando trabajos en empresas. Nuestra intención es que la gente trabaje. A través de la cooperativa o no, hay gente que llama diciendo, oye, mira, es que necesito un camarero, ¿no tendréis por ahí alguno? Pues sí, sí, sí, tenemos. Te mandamos para allá. Que le contrate a la empresa, mejor. La cooperativa no hace falta que lo contrate, mientras le contrate a alguien. Y en esas andamos, ahí andamos, con todos estos proyectos que al final, mirad, ahora estamos en una fase de autoinventarnos de nuevo, porque nos permanentemente nos autoinventamos. Entonces incluso nos hemos arriesgado a buscar una plaza de contratar a una nueva persona, que además estamos ahora ya finalizando el proceso de selección. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de darle todos estos elementos que hemos ido inventando batiburrillamente y que creemos que tienen un encaje. De tal manera que ese profesional tenga una serie de herramientas que ya están creadas, constituidas y consolidadas, le eche ganas y pasión y diga, bueno, pues con todas estas herramientas, ¿qué podemos hacer a mayores englobándolas todas y sacando un proyecto adelante que yo creo que puede tener un sentido importante, ¿no? Y en esas estamos, ahí seguimos. Me miras, yo te miro. No, esto me está encantando escucharte, porque ahora según estás hablando, estaba pensando si vosotros, o sea, si hay un barrio que se ha autogestionado, la implicación del ayuntamiento sigue siendo, ¿es mayor o es igual que la que había? Es decir, digamos que ha dado un giro de absolutamente 180 grados. Yo esto no sé si le gusta a la gente o no, pero es que esa es la puñetera realidad. Nosotros hemos pasado de un ayuntamiento que decidió que eso era innecesario, que eso ya lo hacía el ayuntamiento. Claro, se les olvidaba a los profesionales que gestionaban esto, que cuando tú pides una ayuda, la que sea, tienes un plazo de 3 o 4 meses, que con un poco de suerte no tienes nada porque alguien está haciendo papeles. Y mientras haces papeles tienes que comer, porque tienes esa mala desgracia, tienes que comer todos los días. Bueno, pues esto que parece ser absolutamente sencillo y que mucha gente lo vive a diario, determinados políticos y determinados profesionales antes de este equipo de gobierno entendían que eso estaba absolutamente cubierto. Bueno, pues este nuevo equipo de gobierno, que es verdad que conjuntamente con el resto de los grupos que conformaban el ayuntamiento, pues lo primero que hizo nada más entrar fue poner en marcha algo que era básico. Nosotros solo pedíamos 12.000 euros para pagar al profesional que gestionaba alrededor de 17 voluntarios que hacían un trabajo de ciudad y no de barrio. Bueno, pues desde el mismo momento en que entraron hemos gozado de esa subvención, por decirlo así, que no es una subvención porque es un convenio con el ayuntamiento, que nos permite que haya un profesional que cobra al frente de esa historia. No era tanto, ¿eh? Yo estoy absolutamente convencido que se gastan bastante más dinero o se gastaban bastante más dinero para no hacer nada. Fran me levanta la mano como yo. Yo quería recordar además, bueno, cuando hicimos la gala de Lorca en ese pabellón, ¿no? Porque lo utilicéis como centro cívico. Fue a entrar una chica con una silla de ruedas por allí del barrio. Y esperamos al político de turno para que nos ayudase a meter la silla porque no tenía posibilidad de rampa ni tenía nada, ¿no? Y entonces la tuvimos que coger entre, bueno, una silla bastante pesada, ¿no? La cogimos entre 4 personas para que esa persona pudiese entrar a ver la gala que hicimos sobre Lorca. Cosas tan sencillas, sí, que las vemos como... Sí, sí, mira, esa persona se llama Chus, y además un besito para Chus, que seguro que nos escuchará, ¿no? Y Chus tuvo que vivir esa situación. ¿Qué vale eso? Eso valió simplemente que yo no soy militante del PSOE, te quiero decir que no estoy en ningún partido político militando, para dejar claras las cosas, pero creo que tardaron como unos 20 días en hacer una rampa. Yo no sé lo que vale hacer una rampa, pero hacer una rampa pero no es tan complicado. Valga lo que valga, José Andrés, ¿eh? Que valga lo que valga. O sea, que un edificio público no sea accesible es algo que es que en este momento, en los tiempos en los que vivimos ya, sencillamente no se puede discutir. Hace 30 años era algo como que estábamos todavía entrando en esa concienciación, pero que un edificio público sea accesible es que es lo elemental. Pues, lo elemental y necesario. Pero ojo, de la misma manera que debería haber, que supongo que no lo hay, un aseo habilitado para minusválidos, por ejemplo, sí, en un edificio público. O sea, es que son cosas que... Pero yo estoy viendo la crítica es que no están. Fíjate, yo estoy viendo otro enfoque. Si no se hubiese creado esto en un barrio como el barrio España y no hubiese habido una gala a Lorca, ningún político hubiese ido a ver la gala, ni ningún político hubiese visto que no había una rampa accesible a ese edificio. Porque no se hubiese molestado. Eso es lo grave. Claro. Digamos que, y nos metemos en harina que yo no me gustaría meterme, pero digamos que también es verdad que llega un momento que los cambios políticos hay que hacerlos casi por necesidad. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando se instalan y empiezan a creer que ya lo tienen todo controlado, pasan cosas como la rampa. Claro. Es que... No, pero yo creo que va también un poco más allá. Cosas como la rampa no pasan en un barrio del centro. Ah, no, no. Claro, es a lo que yo me refiero. Claro, yo soy de la Rondilla. Barrio, que estamos claro, pegados sí. al barrio España. Esta imagen que ha dado Sonia en un inicio es la imagen con la que yo he crecido toda la vida. Claro. De hecho, era, bueno, al barrio España no se podía ni entrar. Por eso yo, cuando te escuché en mayo, en la charla de TEDx, hubo dos cosas que me encantaron. Una, lo que decía Sonia, que además de que eso existiría en el barrio España, hay gente en ese barrio con la que nos identificaríamos cualquiera, estemos donde estemos. Poner el foco en esas personas hace que se dignifique todo un barrio. Y luego, ya lo que más me gusta es esto de nos necesitamos. Lo vamos a hacer entre nosotros. Que hacéis cosas para cambiar las cosas. Que no esperáis que venga el político de turno a solucionaros nada. Y que habéis demostrado que efectivamente no se les necesita. Ni para una biblioteca, ni para un... O sea, para las cosas elementales como hacer una rampa a lo mejor sí. Pero para otro tipo de iniciativas, esto demuestra el poder de la gente. El empoderamiento sí. de las personas. Yo creo que eso es necesario. Ese empoderamiento se necesita, luego se necesita a los políticos, ¿no? Sí, claro, es evidente. Claro, porque la transformación la vida sin pública ellos, tiene que regir la vida de los ciudadanos. Digo que la transformación luego sin ellos pues tarda más o casi es imposible. Pero es verdad que nosotros de alguna manera sí que vamos reivindicando eso a otro. Es decir, no nos tenemos que quedar única y exclusivamente para hacer cursillos claro. y algunas veces hasta convertirnos en competencia desleal de pequeñas empresas que viven de esto. ¿No? Que esto es algo que no se suele decir, pero que yo digo, bueno, pues es que hacemos cientos de cursos, es verdad. El movimiento vecinal hace muchos cursos, porque posiblemente los vecinos a lo mejor no se acercarían al movimiento vecinal, ¿no? Porque, bueno, esto también tiene sus historias. Yo creo que nos tenemos que empoderar en esa línea, ¿no? Es decir, hay cosas que podemos exigir a diario y solo las podemos exigir si nos ponemos a trabajar. Si no, pues nos convertimos en charlatanes de bar que estamos permanentemente diciendo lo que hay que hacer, pero luego no hacemos nada. Claro, pero eso es lo difícil, claro, conseguir que de verdad la gente se mueva. Ya. Y claro, en un barrio donde había tantas carencias de todo tipo, porque estás hablando del año 2009, no estamos hablando de hace 30 años, ¿eh? O sea, que te estés hablando de carencias como no hay una biblioteca, no hay un centro cívico hace 9 años, esto es tremendo. Es que se da por hecho que, bueno. que no empieza lo que es a dignificarse los barrios en esa en la época en la que sí, hubo pues eso, toda esa inversión dotacional que hubo hace años, pero claro, esto fue hace 30 años. Claro, que estés hablando hace 9 años de estas carencias en un barrio de 3.000 personas, pues hombre. Sí, pero bueno, ya sabes... A la hora de votar, esas 3.000 personas se reducen a los que tienen más de 18 años y claro, pues compararlo con los votantes de la Rondilla, pues claro. tiene su cosa. Entonces, claro, ¿qué se produce cuando hacemos política pensando en eso? Que podemos tener barrios en donde haya dos o tres, o digamos que dos centros de mayores, y tengamos barrios absolutamente envejecidos, como puede ser el barrio España o como puede ser San Pedro Regalado, que no tiene ninguno. Más de verdad. Nos hablabas antes del aislamiento físico al que poco a poco el ayuntamiento a través de obras iba haciendo al barrio, pero no sé si habéis sentido también aislamiento social por parte del resto de la ciudad. Por ejemplo, ahora se está hablando de rehabilitar el barrio de las viudas y el comentario recurrente es que ¿por qué arreglan esas casas y no me arreglan a mí la mía? Se hablaba también, por otro lado, claro, ¿cuál es la alternativa? ¿No intervenir en estos barrios? ¿Quedarnos en nuestra casa y mirar hacia otro lado y, como estaban haciendo, aislarlos y que ahí se quede? Lo que pasa es que el tema de Las Viudas y el barrio España son dos temas diferentes, ¿no? Lo que puede ser rehabilitación de vivienda. En el barrio Las Viudas estamos hablando de viviendas que son bloques de pisos y demás. Casi el 90% de las casas que hay en el barrio España son casas molineras, son chalecitos, casas molineras, en donde la gran mayoría son dueños de su propia casa, su terreno. Yo creo que, bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de Las Viudas. El tema del aislamiento, yo me dirigía sobre todo a que siempre ha habido una cierta obsesión de que todo lo que rodea al barrio España, si veis, está perfecto, está maravilloso, ¿no? Empezábamos por la Lauki, el Líder, toda una estructura de pisos nuevos, llegados, todo es muy bonito. Si vas por el otro lado, está lo de los artesanos, el no sé qué, todo es muy bonito, pero a alguien se le olvidó que en el medio había una población de 3,000 y pico habitantes que en algunos casos pues no tienen eso que parece ser que todo el mundo tiene, la fibra para el internet, yo qué sé, esas cosas, bueno, pues eso, ¿no? Y el autobús no pasa. Bueno, pues había pequeñas cosas que uno dice, oye, sí, está muy bonito tener el Carrefour en un lado, los artesanos en otro, y que todo alrededor sea maravilloso. Pero lo que echábamos en falta era una política pública que provocara que cualquier ciudadano de Valladolid, ¿por qué no?, cruzara el barrio, no por las calles oficiales, sino por cualquier otro sitio para ir acortando, ¿no? Eso había que hacerlo y nosotros pusimos mano a la obra. Pero posiblemente si un ayuntamiento, más allá de un proyecto urban que se hizo hace no sé cuántos años, enterrando mucho dinero, lo hubiera dedicado también con un planteamiento más social, intentando que aquello se hubiera transformado y que ese barrio se hubiera ido transformando, pues nos hubiera ido a todos mejor. Pero bueno, poquito a poco. Es verdad lo que dices, es que está todo preparado para rodearlo. Sí. O sea, yo creo que yo he puesto un pie en el barrio España en mi vida. Y he trabajado enfrente. Pues porque ya, yo he tenido ya tienes delito. ¿Verdad que sí? Pero claro, esto se solucionará, quiero decir que... Pero es verdad, yo he tenido una oficina en el vivero que está en una de esas calles. Y tú ibas y no necesitas ir por el barrio España. Directamente vienes por la autovía. Todo es verdad que está todo preparado para bordear el claro. barrio. Tenéis el edificio, el parque científico casi enfrente. O sea, que el barrio es un barrio que hay que hacer, es como muy... Hablabas de lo... Hay actuaciones urbanísticas que siempre nadie ha querido hacer, ¿no? Nadie, ningún grupo político. Y vienen en todos los planes generales urbanísticos desde que el ayuntamiento, desde hace 40 años, nadie lo ha tocado. ¿Por qué? Porque hay callejones, hay cientos de callejones, hay calles que están bastante... Bueno, pues ahí habría que empezar a abrir esos callejones, a hacer un barrio que sea más accesible a cualquier ciudadano. Bueno, pues eso son de esas cosas que... Esperamos que se vayan cambiando, pero que nunca nadie quiso tocar. ¿Por qué? Porque era bastante mejor, pues eso, el vivero y hacer toda esa carretera muy bien y irnos rodeando. Esa es parte de las exigencias que llevamos años planteando, ¿no? Hay que esponjar ese barrio. Hay que hacerle más accesible. Tenemos que intentar conseguir que sea un barrio, ¿por qué no?, que pase un autobús. Y si para eso hay que abrir determinadas calles, ¿por qué no? Si además hay muchas casas en ruinas, hay un montón de casas que el ayuntamiento debería de exigir a los dueños que hiciera algo. No es posible que alguien tenga ahí una casa que se esté hundiendo y que se esté convirtiendo en lo que se está convirtiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde podemos echar en falta, no es lo del barrio que me comentabas, pero sí, yo creo que ahí a nivel urbanístico hay que meter mano y hacer. Yo recuerdo que la última casa que se tiró, que era una que habrás visto cientos de veces paseando por allí, que estaba al lado del puente este del Polideportivo Rondilla, sí, que estaba hundida, hasta que conseguimos que se tirara esa casa, porque entendíamos que el día menos pensado se iba a caer, iba a terminar dándole a alguien. Bueno, pues es que se convirtió casi en una lucha entera del barrio para tirar una puñetera casa, que además parece que la ley lo deja claro. Cuando una casa está en estado de ruinas, o el dueño la tira o la tuelen a la administración y le pasan los costes al dueño. Pero claro, eso es un montón de boletines que hay que publicar, órdenes que hay que hacer, pero mientras la casa está ahí, y un día llueve, y pasa un invierno, y pasa un otoño, y pasa un verano, y pasa otro invierno, y nadie tira la casa, ¿no? La única solución es que llueva mucho, vengan los bomberos y la tiran, es la única. Bueno, yo te quiero hacer una... ya vamos a ir terminando, y te quiero hacer una última pregunta. Durante la entrevista, la conversación, los vecinos, me imagino que estarán implicados 100% en todo esto. Hay de todo. Como en Botica. ¿Te ha costado mucho? Nos ha costado bastante. nos ha costado bastante. Sí, el movimiento vecinal no es fácil. Digamos que somos el hermano pobre de los movimientos, ¿no? La gente ve esto como... Bueno, no sé cómo lo ve, porque a mí me encantaría que saber cómo lo ve, pero bueno, no es fácil, ¿no? Y eso que nosotros vivimos en un barrio que, a diferencia de Rondilla, se nos ve casi como la comunidad, ¿no? Yo siempre digo, utilizo un símil sobre todo de la gente mayor. La gente mayor tiene que estar en la asociación y da por hecho que tiene que pagar la cuota, que tiene que estar en la asociación, como da por hecho el del primero y el del cuarto que tiene que pagar la comunidad. Pero no más allá en la implicación. El del primero y el cuarto saben que pagan la comunidad y luego se pueden implicar en la asociación o no. En nuestro caso, tenemos un volumen de afiliados importante, pero que viene de esa cultura de pagar la comunidad, ¿no? Y entonces, claro, nosotros tenemos muchos afiliados. Posiblemente en porcentaje, tanto San Pedro Regalado como Barrio España, podamos tener más afiliados que otros barrios muy, muy populosos, en porcentaje, ¿no? Pues porque a lo mejor de 3.000... Bueno, nosotros, en el caso de nosotros, creo que andamos en los 225, 230 socios de unos 3.000 vecinos. Eso, si lo tratamos con datos de Rondilla, bueno, pues seguramente le superamos, ¿no? Y además la intervención de la gente en nuestras asambleas es potente, o sea, la gente va... Ahora... Cuesta mucho implicar a la gente más allá. Y eso que nosotros no nos quejamos, ¿no? Porque en el fondo, yo creo que la gente, todo este proyecto ha salido porque la gente ha ido participando, ¿no? Pero cuesta mucho. Y luego hay determinados bloques, que en nuestro caso hay un bloque de etnia gitana importante dentro de nuestro barrio, con la que es complicado también trabajar, ¿no? Porque a nosotros nos gustaría que hubiera una mayor implicación dentro de la asociación y que estuvieran más integrados en la propia asociación, y en cambio es como que se fomentan asociaciones paralelas, distintas, nadie quiere. Yo siempre digo lo mismo, el problema que tenemos, y que no sé cuándo se nos va a cambiar, es que preferimos ser la cabeza de un ratón que la cola de un león. Aquí nadie está dispuesto a ser menos que nadie. Aquí todo el mundo quiere ser la voz cantante de todo. Aunque no valgan para nada, pero sí, tienen que ser la voz cantante, sí. ¿No? Y entonces, bueno, yo creo que ese es el problema de todos. Y en nuestro caso, salvando las distancias, habiendo hecho lo que hemos hecho, contando con un voluntariado potente y teniendo la suerte de tener mucha gente mayor dentro del barrio que ha visto en esto también la manera de participar, apoyar, bueno, pues nosotros les debemos a ellos que todo esto siga adelante. Se lo debemos a ellos especialmente, ¿no? A toda esa gente mayor, que en nuestro caso es bastante, que, bueno, pues que ven esto una manera de transformar su barrio. Bueno, pues enhorabuena por vuestra labor. No, a vosotros, por esta radio. Enhorabuena, gracias. Porque yo creo que habéis creado un proyecto muy potente y muy relevante. Bueno. No solo en Valladolid, ¿eh? Que en Valladolid ya es como más mérito, porque Valladolid es muy complicada para muchas cosas, pero me parece todo un ejemplo para otras ciudades, Yo creo que habéis conseguido. Yo os voy a contar una cosilla, dadme 5 minutos. Sí, sí, que, bueno, porque por veo supuesto, que yo me pongo a miraros y luego me olvido de contar lo que venía a contaros, que decía el otro, pero... Además, ahora estamos en un proyecto muy que os toca de lleno al entorno rural. Nosotros hace 9 meses o más, o 10 meses, nos presentamos a una serie de premios que daba Leroy Merlin a aquellos, ellos lo llamaban Ciudad Sostenible y por un hábitat mejor. Y entonces, nosotros una de las cosas que hacemos, que es la ayuda a domicilio, asistencia personal, limpieza y pequeñas obras de discapacidad y demás, vimos la capacidad que podíamos tener de competir en el ámbito rural, con el planteamiento de hacer asentamiento en el territorio y trabajar a pequeña escala en pequeños municipios, haciendo esto que hacemos en el barrio España, pero trasladándolo a sitios donde seguramente habrá desempleo y seguramente hay gente mayor con la que hay que trabajar, intentando conseguir esto, ¿no? Bueno, nos dieron el premio, tenemos 2 personas que se están formando en Valencia sobre esta historia y ahora estamos intentando llegar a un proyecto piloto utilizando una serie de pueblos. Estamos hablando con Buecillo, que hablamos el otro día, con la posibilidad de podernos establecer en espacios en donde tengamos un área de influencia importante, pero quiero que sepáis eso, ¿no? Creemos que lo que hacemos, si lo trasladamos al ámbito rural, un ámbito donde las grandes empresas no ven beneficio, ¿por qué? Porque les cuesta mucho en su logística, lo que podemos hacer es intentar tejer una situación en donde en un mismo espacio gente desempleada y gente con necesidades puedan convivir de una manera sostenible y además que haya asentamiento en el territorio. Y cuando lo tengamos más adelantado, que no será muy tarde, pues ya te llamo y nos invitas. Y ya traigo a dos personas que son las que lo están poniendo en marcha, hombre, que os van a seducir. Los fichaos. Además, es una radio... O sea, estás en un ámbito rural, con lo cual nos puede interesar mucho a todos vuestro proyecto. Pues yo estoy encantada de que estés aquí. Te aplaudo enormemente. Claro. Espero que quien no conozca el nuevo Barrio España ahora haya tenido la oportunidad de cruzar el río. Escucha, no, es verdad. Y yo es que he vivido al lado de ti, escucha, y aquí, porque en Valladolid y provincia seguramente el concepto de Barrio España, lo he dicho en mi entrada, claro, es el que ha habido siempre, que yo cuando he escuchado tu charla me he sorprendido enormemente, pero es porque es el concepto que se tiene, porque existe, pero hay otra parte pues que no vemos o no hemos visto hasta ahora, gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias, José Andrés. Esta es tu casa, aquí puedes venir cuando quieras, aquí tienes los micros y te vamos a dar dos regalos. Te vamos a hacer dos regalos. A mí ya me has hecho uno, ¿eh? No, también aquí ya me has hecho el principal. La primera, te vamos a regalar una canción de Cómplices. ¿Verdad que sería estupendo? El segundo regalo, que en lo que te hemos estado entrevistando y has estado hablando, Fran te ha escrito un poema en directo. Yo no sé si es porque estrenamos temporada, pero yo, después de lo que habéis contado, yo no sé qué puedo añadir, pero lo vamos a intentar. Vecinos, se titula, como no podía ser de otra forma. Como en un encaje de bolillos, el barrio se comunica a través de la acera. Las casas bajas se convierten en confidentes de los problemas del barrio, pero también en soluciones para que los vecinos no tengan que mendigar. Un encaje de bolillos, lo he dicho antes, las piezas de un puzzle que llenan de luz las calles del barrio España. Un barrio que no necesita gritar, pues es hablando y haciendo cómo se anda el camino. La caridad no es una forma de vida. La cultura no es un beneficio reservado entre líneas a los más privilegiados. El desempleo no es una enfermedad que le pasa a otros. Nadie necesita demostrar nada allí donde se puede ser feliz. Solo hacer algo tan sencillo como darle la vuelta a la oscuridad desde la base, llenar de luz las arterias del barrio, transformar entre vecinos el paisaje urbano en paisaje del alma. Vecinos. Qué bonito. En el fondo eso es un poema, ¿no? Es un poema, sí. Es un poema para vosotros, sí. Conseguir que media hora se condense en una canción de líneas. Pues te voy a decir, te voy a hacer una proposición deshonesta, hombre. Yo te vamos a entregar el premio. Y va a ser la primera vez que yo vaya al Barrio España. ¿Qué te el diploma. El diploma. Uy, el premio. Diploma. El premio, el diploma. El premio. Poema, quería decir. Premio el la poema, guerra. Tenía sí, la P en la sí. cabeza. Sí. Y vamos a llevártelo porque montamos te lo vamos a enmarcar para que lo podáis... Pero dirigirle al Barrio España. Sí. No lo dirigéis. Sí, sí, sí. José Andrés, olvidaros. No, va para todos. No, no, quedamos tú y yo. O sea, eso está claro. Que podemos hacer algo en entre líneas. Sí. Sí, sí. Utilizar un día entre líneas para hacer esto, yo no sé si se puede hacer, porque sí, no entiendo. Sí, bueno, también se podría esto, hacer, sí, grabarle allí, por ejemplo, un día. Nosotros, fíjate que estamos empeñados en sacar la radio de aquí. De sacar la radio de hecho, aquí, hacemos sí. debates. Un radio bueno, debates ya, en directo. Ya hemos hecho dos, estamos ahora preparando pues mira, el tercero. Veniros al encuentro de bolillas. Mira. Bolillas, ¿qué palabra tan bonita? Yo no la había oído. Bolillas, veniros al encuentro. Montamos un stand bolillas. Allí de radio Pedrajas 98,4 y empecéis a entrevistar mira. Gente. Va. Mira, pues se mira la Viri y la Codina. Ay, uy, lo que acabas de decir. Te tomamos la palabra, sí. Bueno, sí, uy, ya está. Yo no he dicho nada, pero en noviembre estoy invitado a un recital con unos cantadores flamencos. Junto con Gustavo y con Ruth vamos a hacer allí también en el pues allá que me voy yo, con el gusto flamenco. Vamos a dar un recital para los vecinos de Barrio España. O sea que... Olga, perdona, tú no te vas a ningún sitio sin mí. Perdona, lo siento mucho. Y tendremos que llevar a Oscar para que lo grabe. Si nada más entra, ya no nos sacarás de allí, José Andrés. Pero si el problema es que aquí la única que se tiene que desplazar hacia Valladolid soy yo, porque estáis todos allí. Te quedas a dormir allí, vamos. Con lo cual, que no os vais a ningún sitio sin mí. Vamos. Muchísimas gracias. A vosotros. Y te prometemos esa visita y ya hablaremos de lo que nos acabas de proponer. Os esperamos en la bolilla. Muchas gracias. Radio Pedrajas 98.4 FM, la caja lista con Óscar Olmos.